Bon Fin de Semana de sábado celebrado hoy, el número premiado ha sido 44.392, 44392, serie 043. Mañana tienes una nueva oportunidad con el cupón Fin de Semana de domingo. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Mañana habrá intervalos nubosos con posibilidad de chubascos en el este y sur de la comunidad. Las temperaturas en ligero descenso. A esta hora se registran 21 grados en Villanueva de Córdoba, 20 en Antequera, 19 grados en Roquetas de Mar. Las 10 y 3 minutos. La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información.